Volvió a mirar la noche, la ventana y afuera los postigos pintados de blanco que apenas reflejaban la luz de algún farol de la vereda y producían la semipenumbra del altillo. Y volvió a oírlo. ¿Desde la ventana? No, entre él y la ventana, estaba seguro. Buscó a tientas con la mano derecha algo que tocara entre su cuerpo y el cristal y no encontró nada. Pero otra vez el ruido. Y esta vez más fuerte. Y ahora, ese ruido adentro, incontrolable, algo chillando dentro de mí, pensó. Y volvió a imaginar un animal acosado que sería él mismo, sintiendo miedo o terror por encima del sueño y de las ganas de llorar que el ruido dentro de él acentuaba.